Recuerda, tú haces la diferencia. Somos iguales. La sanitaria en Ecuador obligó a las personas a realizar muchos cambios en sus actividades diarias. Por ejemplo, en las escuelas, colegios y universidades implementaron la educación virtual. Sí, Wendy y amigos, debemos considerar que esto fue necesario por la emergencia. Hoy tenemos la presencia de la licenciada Estela Ron, inspectora del colegio Isaac Newton, quien nos contará su punto de vista sobre la educación virtual y su impacto a corto y largo plazo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su segmento Entrevistas de Altavoz. Hoy contamos con la presencia de la licenciada Estela Ron, inspectora del Colegio Isaac Newton, con quien dialogaremos sobre el tema de las clases virtuales y su impacto en los profesores, tanto como en los estudiantes. ¿Cómo está, licenciada Estela? Bienvenida. Responder en función de mi experiencia de inspectora, porque yo no doy clases. Ya, entonces, cuénteme, en su opinión, con esta modalidad de clases virtuales, ¿cuál cree usted que son las ventajas y las desventajas para los estudiantes en general? Bien, para las ventajas para los estudiantes. Bueno, el hecho de estar en la casa, ¿no? Que tener un horario más libre es una ventaja, ¿no? Sin embargo, las desventajas que se presentan es el no poder actuar libremente como en una clase, ¿no? Y luego tenemos los problemas del internet que se caen. No todos los chicos cuentan con el material tecnológico adecuado. A pesar de que este es un colegio en el cual yo trabajo de un nivel económico alto, sin embargo estoy revisando que no tienen, por ejemplo, computadoras con una buena cámara. También son varios hijos, varios miembros de una familia que se conectan por teletrabajo, por estudios. No tienen aparatos para todos los, para toda la familia, ¿no? Entonces esa es otra desventaja. Ya. Luego ventaja para los chicos, que no, yo le veo algo negativo, pero es una ventaja con el pretexto de la cámara, del internet. No entran a clase, se salen antes. Ya. Ya. Para ellos ha sido una manera de escudarse, ¿no?, en no entrar a clases. Y luego me indican, no tengo internet, no, la cámara no funciona. Esa es para ellos ventaja, pero en general para el sistema de enseñanza es una desventaja. Claro, y hablando de eso, desde la inspección, ¿cómo se está calificando la disciplina? ¿Los atrasos, las asistencias, se toma lista? Ya, te comento, nosotros llevamos una planificación diaria en el sistema Drive, ¿no? Los profesores llenan después de cada clase un tipo leccionario virtual y van llenando los atrasos. Yo voy leyendo y los voy pasando a una plataforma que se llama Educai. Educai automáticamente baja las calificaciones, pero te voy a comentar que como estamos con esta situación, las evaluaciones, no tenemos todavía el proceso indicados por el ministerio. De hecho, nadie ha sentado notas. Y no solamente me refiero a la disciplina ni aportes, no han sentado notas porque no tenemos la directiva del Ministerio de Educación. Entonces, nuestras autoridades académicas, en este caso el vicerrector, nos pidió que esperemos hasta que sea el mismo ministerio quienes indiquen cómo se va a evaluar. Yo pienso, Jorge, que vamos a terminar en esta... evaluando de una manera muy subjetiva, porque no podemos comprobar si son faltas reales o no, o que tienen problemas tecnológicos o no. Entonces vamos a terminar realizándolo de una manera muy subjetiva. Ya, y hablando más puntualmente de cada nivel de estudio, ¿usted considera que esto afecta más a los de tercero de bachillerato o a los que recién estaban iniciando, a los más pequeños? ¿Cuál es su punto de vista? En la secundaria tenemos el bachillerato internacional. El bachillerato internacional ha continuado y las exigencias son muy altas. Veo que los muchachos están bien desgastados porque han tenido clases inclusive los sábados. Han tenido clases de refuerzo, por ejemplo, de normas APA, de desarrollo del pensamiento, porque también otra necesidad del colegio es que estén preparados para el ingreso a la universidad. No ya por las pruebas de bachiller, porque ya no se les van a dar. Sin embargo, el ingreso a las universidades del colegio siempre lo planifica para apoyarles. Entonces, ha sido muy desgastante, ¿no?, para los muchachos. Ahora, ¿qué pasa con lo preescolar, con inicial? los maestros tienen dificultad, ya que el niño necesita un acompañamiento directo del padre de familia y los padres no están presentes, porque los jóvenes no manejan los sistemas. Entonces sí ha habido, yo creo que en cada nivel hay un sinnúmero de dificultades. Cada nivel es un mundo aparte con dificultades. Y luego viene la otra dificultad de los docentes, ¿no? Adaptarse a esta modalidad. En la primaria los docentes han tenido cursos de capacitación extra. Ahora, eso es lo que te puedo decir, pero están trabajando. A lo que se refiere a nuestra institución, está trabajando. También en la primaria lo hacen de a nivel lúdico. Ya, perfecto. Usted me comentaba de los padres de familia. ¿Cuál ha sido su reacción frente a esto? ¿Han existido quejas, muestras de apoyo? ¿Cómo ha sido este cambio para los padres de familia? Ha sido demasiado impactante. Tenemos padres de familia que lo hacen, han sido muy, muy críticos con el nuevo sistema, muy críticos. Sé que inclusive han escrito cartas, pero tenemos otro grupo de padres que está muy satisfecho, muy contento al ver el esfuerzo de los docentes. También te puedo decir que tenemos la otra parte, la parte económica. Ya. Entonces, al momento de criticar, creemos que muchos padres se están cogiendo de esta parte para no querer pagar la pensión completa, sino pedir siempre rebaja de pensión. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Cree que es un pedido justo de parte de ellos? Ya que no las instalaciones están totalmente cerradas, ¿verdad? Ajá. Y no existiría el gasto de mantenimiento, el gasto de el uso del baño, de los conserjes, de ese tipo de gastos, del uniforme, por ejemplo. Claro, bueno, a ver, respecto a eso, si bien en el colegio no está viendo el gasto de internet, de luz, de lo que sea, pero lo están asumiendo los docentes en sus propios colegios y en sus propios hogares. Te digo un ejemplo, hay docentes que por sin número de factores no tienen la computadora personal. El colegio les provee de la herramienta, les ha mandado laptops a las casas. Bien. Los maestros deben tener un buen sistema de internet, deben tener un celular porque hemos hecho varios chats, deben tener un buen celular. Entonces el colegio está asumiendo esos tipos de costos. Y el docente está pagando su internet, su espacio. Entonces, si bien no es cierto, es en el colegio, pero es en la institución, ¿no? Entonces, el colegio está cerrado, pero está siendo mantenido. Por ejemplo, en el colegio se está haciendo trabajos de mantenimiento. El día de ayer, jardinería fue a cortar el césped, a revisar, hubo cambio de luminarias. El colegio continúa, están aprovechando para hacer mantenimiento, pintura de los pupitres, porque el nuevo año lectivo el colegio tiene que estar perfecto. No queda botado el colegio, entonces. Y los profes que están trabajando desde el colegio sigue trabajando las plataformas, está dando mantenimiento, biblioteca, haciendo las bibliotecas virtuales. Ya. Y debemos tener guardianía. Claro. Y cámaras. Y para que funcionen las cámaras necesitamos internet para asegurar los bienes institucionales. Entonces no es que el colegio no deja de funcionar, está funcionando. O sea, sí me parece injusta la apreciación del padre de familia que no quiera pagar la pensión completa. Ya. ¿Y han sido varios casos de esto o son casos aislados? No, varios casos. Tenemos un gran porcentaje de padres de familia que estamos con problemas en el cobro de pensiones. Te puedo decir en porcentajes, los padres que siguen pagando la pensión puntual, estamos en un promedio de un 40%. O sea, frente a un 60% que estamos en contra. Perfecto. Y volviendo al tema de los estudiantes, para finalizar, ¿usted cree que el desempeño académico de ellos se ve afectado con estas medidas de educación virtual y terminar el año de esta manera? La verdad es que sí. Sí, al inicio, o sea, al inicio de este proceso fue bien fuerte para todos. Yo creo que no nos encontrábamos, como no nos esperábamos de esto, y tanto padres, profesores y alumnos, nos faltó la parte tecnológica, el manejo de estas nuevas herramientas. Entonces fue, por lo menos hemos tenido siquiera unas 3 semanas hasta que el maestro se pueda acoplar. Entonces son semanas, sobre todo en el particular, porque el colegio, los colegios particulares continuamos con las clases. Hoy por hoy estamos avanzando clases nuevas. Se está siguiendo ya el programa. Va a quedar una parte pendiente para el inicio del año lectivo nuevo. Entonces yo creo que el próximo año viene, pero un refuerzo muy fuerte de final de este año. ¿Qué pasa en cambio en los fiscales? Los fiscales, al no tener esta herramienta que como los particulares, se dedicaron más a hacer refuerzos, mandando talleres, deberes, pero sé que en estos días ellos ya van a comenzar a dar clases nuevas. Entonces la diferencia entre un particular y un fiscal va a ser muy fuerte para el próximo año. Los vacíos de los muchachos es mi apreciación personal, no quiero interpretar que así va a ser, pero sí va a haber mucha diferencia. Los particulares han hecho un gran esfuerzo por cubrir las horas de clase y dar clase nueva. Ahorita lo están haciendo, pero de estos vacíos, ahora yo te comento, los muchachos que tienen vacíos, hoy por hoy los docentes a la hora que sea están dando clases de refuerzo mediante el sistema Zoom a los estudiantes individuales, un ejemplo, matemáticas, a las 6 de la tarde del día sábado, el estudiante pide, el profesor se conecta y le da la clase de uno en uno, según lo requieren. Entonces eso es un gran esfuerzo, ¿no? Claro, y ese esfuerzo se está reconociendo en los sueldos, ¿usted considera eso? No, es parte del sueldo que ojalá nos paguen completo y que de hecho se está haciendo hasta ahora, pero los docentes están dando todo su tiempo. Yo les llamo a un docente, mira, tal joven necesita un refuerzo, entonces que en media hora se comunique, que se abra y le dan las clases. Eso, por ejemplo, no pasa en clases normales, de que el profesor se conecte con cada chico a dar refuerzos personales y no está siendo reconocido como horas extras. Obviamente que no en el momento de crisis que estamos, pero es el esfuerzo del docente por seguir enseñando a sus estudiantes. Claro. Bueno, sí, es verdad, esta realidad nos ha pegado a todos, en especial al mundo de la academia, a los colegios, a las escuelas. Las universidades obviamente están peor, porque como son por semestres, ellos pueden decidir los estudiantes entrar o no. Claro. Bueno, agradezco mucho sus palabras. Esta ha sido toda la entrevista. Me despido. También agradezco el espacio para poder expresar lo que está sucediendo en la realidad en los colegios particulares y que los padres de familia, si escuchan este tipo de entrevistas, miren el esfuerzo tras bastidores que están haciendo los docentes. Y en general, ¿no? Porque no solo son docentes. Atrás de un sistema educativo están los señores de sistemas, están los señores de biblioteca, estamos los inspectores, estamos un sinnúmero de personas que hemos estado yendo a trabajar para que el colegio esté en las condiciones para recibir a los chicos. Entonces, por ejemplo, el trabajo de sistemas ha sido muy grande en esto. Ellos pasan en el colegio, revisando las plataformas. Eso es cuanto puedo decir. Espero que esto sirva para concienciar todo el trabajo que hacen los docentes. Claro que sí. ¿No les ven? Muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerla aquí en la entrevista. A usted. Agradecemos la presencia de la licenciada Estela Ron, inspectora del colegio Isaac Newton. Este es el final de su segmento de Entrevistas Altavoz. Continuamos con más del programa. Yeah.

quien nos trae información sobre las diferentes opiniones de la educación por internet durante las medidas sanitarias. Tu opinión cuenta en Altavoz. ¿Qué opinas sobre la nueva forma de educación por internet que obligó la emergencia sanitaria? Opino que frente a la pandemia se han tenido que tomar muchas opciones de adaptabilidad, de sobrevivencia, y que bueno, deja ver que los recursos tecnológicos están al servicio de la sociedad y que eso permite que muchos grupos humanos en primaria, secundaria, universidad sigan teniendo la posibilidad de adaptarse y de poder seguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo personalmente estoy en desacuerdo con las medidas tomadas con respecto a la educación, puesto que no logran su acometido de aprendizaje, ya que la enseñanza se vuelve mucho más difícil de llevarla a cabo, puesto que ya sean cosas como las preguntas, o sea, son cosas básicas como las preguntas en clase, la creación de ejemplos o simplemente la participación en clase por los estudiantes es casi nula por la forma en la que estamos recibiendo las clases virtuales. Primeramente, las aulas virtuales no son totalmente eficientes y tienen algunos errores. No todos los estudiantes tienen un proveedor de internet fijo o estable. Y por otra parte, para ellos sería imposible tener clases y por ende habría un retroceso de aprendizaje. Bueno, opino que realmente muy pocas instituciones estaban preparadas para alguna situación como la que estamos viviendo y que lamentablemente la sociedad estudiantil tampoco está preparada para un autoaprendizaje dentro de casa. El educarse por internet es casi como estar solo, porque necesitas una fuerza de voluntad para, digamos, estar ahí, no distraerte con lo que pasa en tu casa, para estar atendiendo a un computador, porque no es lo mismo atender a una persona que a un dispositivo. Aparte que cada persona vive realidades distintas. Pongamos en una casa, alguien puede tener problemas familiares, personales, mientras que una persona puede ser dependiente de estar en un grupo para poner atención, que pueda tener problemas de atención por estar en la casa, digamos. Una persona puede necesitar que esté el profesor al lado y los compañeros también para sentirse en un ambiente para aprender. Creo que las clases virtuales tienen más deficiencias que beneficios. Por ejemplo, un beneficio sería que llegamos, es menos probable que tú llegues tarde a una clase virtual, pero tiene más deficiencias porque fue un cambio muy brusco al que nosotros no estamos acostumbrados, o no estamos acostumbrados a recibir todas las materias en formato virtual. Por esta emergencia, las autoridades de educación tuvieron la necesidad de promover este estudio educativo por medio del internet, con la finalidad de prevenir, de evitar contagios por el COVID, evitando así un contagio masivo. Estas fueron las opiniones de las personas consultadas. Soy Emily Novoa. Continúa en sintonía del programa Altavoz. Buena nota esta pelada. Buena nota. Ojalá no se me enamore. ¿Qué fue, Carlos? ¿Cómo vas, mi hermano? Todo bien, ñañito. Aquí me ando como siempre. ¿Y qué andas haciendo? Manejando, hermano. Yendo a verle a esa pelada que te conté. ¿A por más tú tirado a verle? No es tan lejos cuando aplastas el acelerador. ¿Qué pasa, ñañito? 10 años manejando. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ñañito? ¿Aló? Una conversación no te puede costar la vida. Cuando conduzcas, no uses el celular. Un deporte muy llamativo para hombres y mujeres es el taekwondo. Este gran deporte se basa en tener un estado físico adecuado para soportar largas jornadas de entrenamiento y ser amante de la adrenalina en torneos y competencias. Por supuesto, Jorge y amigos, el taekwondo requiere de mucha práctica y motivación personal. Es un deporte muy interesante y útil en la actualidad como herramienta de defensa personal. La verdad, a mí sí me gustaría tener la oportunidad de ponerlo en práctica. ¿Y a ustedes, amigos? Efectivamente, Wendy, Iniciar en cualquier deporte requiere de muchos años de práctica. Las artes marciales exigen de mucho esfuerzo y dedicación para que el cuerpo pueda realizar los movimientos indispensables para el taekwondo. Recuerden que pueden escribirnos al 098-3350-978. 098-3350-978. No esperemos más y los dejamos con nuestro segmento Medalla Dorada, en compañía de nuestra compañera Mónica Trujillo. El deporte es parte de la historia. ¡Se va Jefferson al primer lugar! ¡Está en la testa de la competencia! El deporte nos une. El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta: llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. Sí, señoras y señores, Ecuador, Richard Carapaz. Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria. Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Medalla Dorada te trae una variedad de deportes, y hoy no será la excepción. Una de las artes marciales más conocidas llega a Medalla Dorada. Hablaremos de Taekwondo. El Taekwondo es uno de los deportes de combate más conocidos alrededor del mundo. Si no lo sabes, el Taekwondo, además de ser un deporte, se lo considera un arte marcial. Las artes marciales son técnicas y métodos creados para la defensa y lucha en combate. Es decir, su objetivo es claro, querer defenderse. Como por ejemplo, el uso de patadas y puñetazos. ¿Sabían que la palabra taekwondo proviene de los tres caracteres sino-coreanos? Tae, que significa técnicas que impliquen el uso de los pies como las patadas. No, que significa técnicas donde se usen los brazos, como los puños, manos, codos y hombros. Y finalmente está Do, que significa el camino de perfeccionamiento donde predomina el concepto filosófico oriental. Por lo tanto, podríamos decir que el significado de la palabra Taekwondo es el camino de pies y manos. Estudios han revelado que las personas que se ejercitan tienen menos riesgo de obesidad y de enfermedades crónicas, drogadicción, entre otras condiciones que afectan la salud física, mental y emocional, lo que significa una gran ventaja. La indumentaria para este deporte es muy importante, pues dependiendo el color del cinturón indica en qué nivel de experiencia estás, donde el blanco simboliza la inocencia, el amarillo simboliza la tierra, el verde simboliza la planta renacida, el azul simboliza el cielo, el rojo simboliza el peligro y el negro simboliza lo opuesto al blanco, que tiene mucha experiencia. Edgar Borja, profesional en taekwondo, empezó a practicar este deporte desde los 9 años y lo define como un deporte místico de respeto y dedicación. La disciplina y la perseverancia. Si no eres disciplinado, de pronto te puede salir uno o dos como suerte, pero no siempre. Tienes que tener disciplina en el aspecto desde tu forma de comer, porque a veces tienes que hacer una dieta, uh-huh. Y si no eres disciplinado echas a perder el trabajo de mucho tiempo. El descanso tiene que ver con la disciplina. Entonces si tu entrenador te dice, ok, hoy tienes doble jornada y mañana no puedes irte de farra, no puedes hacer vida social, es parte de tu disciplina y la perseverancia, porque es como todo en la vida. Hay tropiezos, van a haber momentos muy buenos y momentos tan amargos que quieres dejar. Este deporte busca acondicionar el cuerpo y potenciarlo físicamente. Además de todo esto, pretende desarrollar la sabiduría por medio de la experiencia. Ha sido un gusto compartir este momento contigo. Mi nombre es Mónica Trujillo y espero encontrarme contigo en la próxima emisión de Medalla Dorada en Altavoz. La cultura de nuestro país es muy variada. Eso es lo que la hace importante e interesante para conocerla. La parroquia de Calderón se encuentra ubicada al noreste de Quito. Es reconocida por la producción de las figuras mazapán y por la conservación de las costumbres y tradiciones milenarias. Las figuras de mazapán son muy llamativas, ya que no son figuras elaboradas con un solo modelo, sino que representan las tradiciones, costumbres, vestimentas del Ecuador y representaciones religiosas, como pesebres miniaturas, entre otras cosas. Me parece maravilloso que existan esos lugares que son tan importantes para poder conocer más sobre la cultura. Las artesanías elaboradas a mano por parte de los habitantes de la parroquia de Calderón y así adentrarnos en la historia del Ecuador. Exactamente, Wendy y amigos. No esperemos más y los dejamos con nuestro segmento cultural Entre Tejidos, que nos trae nuestro compañero Paulo Álvarez. Yo soy cultura. Yo soy historias. Yo soy rituales. Yo soy relato. Yo soy identidad. Yo soy comunidad. Y juntos somos Entre Tejidos. La parroquia de Calderón se ubica al norte de Quito y es una de las parroquias más pobladas del distrito metropolitano. Una de las principales características de la parroquia de Calderón es la elaboración de figurillas de mazapán, atractivo turístico de la localidad. El mazapán surgió en el siglo pasado, cuando en las panaderías de Calderón se empezó a usar masa para realizar figuras. El mazapán llegó a convertirse en un producto icónico de Quito y las figurillas empezaron a ser utilizadas en distintas festividades. El presidente de la Unión de Artesanos de Mazapán, Carlos Calderón, mencionó que la elaboración de artesanías pasa de generación en generación. Además, cuenta que para elaborar las figurillas se necesita de un arduo trabajo. Nosotros arrancamos de la harina de Castilla, que es para el pan, el agua, un poco de pega blanca y los colores vegetales. Entonces nosotros lo cocinamos. Una vez hecho la masa, nosotros procedemos a hacer la figura a mano, porque todo es hecho a mano, ¿no? Todo bordado, comienzo y todo eso es hecho a mano, ¿no? Entonces, una vez que se hace la figura, se le deja secar un rato. Si es figura grande, se va al horno. Si es figura pequeña, es solamente para la intemperie. Una vez que eso está, comenzamos ya la decoración. Que poner ya los pilos, el bordado, las flores, las rosas y todas esas cosas. Una vez que se hace ese trabajo, vamos al lacado, a lo que le da el brillo prácticamente. Ese es más o menos cómo se viene el procedimiento del mazapán. Los pobladores de Calderón consideran que las figuras de mazapán representan un encanto de la parroquia. Sin embargo, creen que se ha perdido el interés por el mazapán y que las ventas en artesanías han disminuido. Pienso que para el mercado nacional es lo que ya no son muy llamativas o atractivas. Así que por eso solo se segmentan a vender a extranjeros, a turistas. En cada cultura es muy importante poder mantener las tradiciones y ver cómo se está degradando en nuestro país es algo muy, muy lamentable. Lleva la cultura del pueblo de Calderón, con las artesanías en muñecas, en animalitos, en el nacimiento, y que la gente no valore, es una pena. Que deberían promocionar mucho más el aspecto como cultura de la parroquia de Calderón. El mazapán fue declarado patrimonio intangible del Ecuador el año pasado. Las artesanías intentan representar los elementos culturales y originarios de cada pueblo. Reportó para Entretejidos Altavoz, Paulo Álvarez. En nuestro próximo segmento, vamos a hablar sobre la historia fantástica que nos demuestra la importancia de nuestros actos en la vida cotidiana. Uno de los temas más relevantes en todo el mundo se trata sobre la concientización del libre consumo de alcohol. La ingesta de bebidas alcohólicas debe ser una decisión responsable, ya que todos nuestros actos traen consecuencias. Por supuesto, amigos. Muchas de las veces realizamos cosas sin pensarlo, porque nos parece una idea divertida por el momento. Debemos ser conscientes de que si actuamos mal, nuestras acciones y comportamientos pueden recaer en personas inocentes. Amigas y amigos oyentes, cuéntenos, ¿qué es lo que opinan ustedes a través de nuestras redes sociales como altavoz.puse.quito o por nuestro número de WhatsApp al 098-3350-978? No esperemos más y los dejamos con su segmento Al Estilo de Esquilo. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia, en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos, Esquilo. Pero no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey! Tranquila, yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. Ya no vale la de mancharme las manos conmigo. Y te quiero a la buena. Tu castigo. No, de todo. Policía Nacional, licencia y matrícula. No tengo aquí, jefecita. Están en mi casa. ¿Cuál es su nombre? Napoleón Bonaparte. No sea mudo, vea. Si va a mentir, mienta bien. Deme su verdadero nombre. Entonces me llamo Alambrito. ¿Qué caso cree que no soy estudiada? ¿Qué acaso yo tengo un primer semestre en astrofísica y en Harvard? Vea, ¿cómo se llama? Dígame bien, ¿cómo se llama? Napoleón Brito. No estoy jugando. Muéstrame una identificación. ¿Serio, jefecita? Verá, aquí está mi cédula. Esta es una membresía del Escorpión. Vea, no me haga enojar. Salga del auto. No puedo. ¿Por qué? Es que estoy un poco mareado. Recién me saqué sangre. No me haga enojar, vea. Bájese del carro. Pero mire cómo está. Ni siquiera se puede parar. Sople, por favor. No es justo, no es justo. Yo soy hijo del mayor Mosquera. ¿Cuál mayor Mosquera? ¿El mosquito Mosquera? ¿Ya me debe venir con eso o no? No, de verdad, ya le voy a llamar. A ver, tome, vea, hable. Aló, buenos días, mi mayor. Ajá. Muchas gracias. Pero sí me está dando el número del teniente de los bomberos. Vea, se va preso, no tiene excusa. Copiado, compañero. Hay una revuelta policial. Me tengo que ir. Está suertudo hoy día. Chuzo, esta mano me chocó la jefecita. Mira, una cerveza. Para Dios, quiero la mejor para ti. Amigos y amigas, les informamos que Altavoz está a punto de llegar al final de esta emisión. Volveremos el próximo miércoles con muchas más sorpresas y contenidos preparados exclusivamente para ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.